Bueno, muy bien, y llegó el momento de la literatura, de los libros, ese universo en el cual nos perdemos cual Borges, ahí buceando por distintos anaqueles, pero para eso tenemos un guía. Tenemos una persona que nos lleva como un lazarillo y que nos lleva por los mejores lugares, por los lugares más copados de la literatura. Estamos hablando del insigne, del gran Javier Epícolo. ¿Cómo anda don Javier? ¿Está por ahí? ¡Pero qué presentación, por favor! Usted sabe que usted no merece menos. Usted no merece usted no menos, no usted lo sabe. Usted no se lo merece como Jaime con el niño del Tang. No, usted sí se lo merece, no se tire a menos. No se lo merece. Bueno, yo no voy a guiar a nadie por ningún lado, no sé, hay que tener cuidado con esas cosas. Es una tarea difícil ser lazarillo, así que yo apenas unas indicaciones. Usted agarre por acá, doble por allá. Deje de sacarse el chaleco, que ya tiene el chaleco puesto de guía. Ya está, ya se lo puso. Hágase cargo. Bueno, lo que sí tengo que hacer un disclaimer legal acá. Por ahí la gente va a estar confundida, no sé. Primero, hemos cambiado de día. Y aparte yo he cambiado un poco de voz. Y esto sí, lo va noto... a ser, espero que momentáneo. Por fin se hizo la operación en las cuerdas vocales, que tanto pedíamos. Esta columna puede incluir tos, uno o más de lo siguiente, puede incluir tos, mocos, ataques de estornudos. Muy a tono con los tiempos. Y narices tapadas. Muy a tono con los tiempos que estamos corriendo, así que... Bueno, antes que nada me alegro... Usted estará corriendo porque puede, yo no puedo correr en esta condición. Escúcheme, antes que nada le agradezco la deferencia de hacer la nota, a pesar de que sabemos que está en directo desde su cama, ¿no? Imagino que se está cuidando. Me levanté, no, he estado... después te cuento los detalles, pero... Muy bien. Estoy levantado y pleno para hacer esta columna. Que habíamos dicho hace unos 17 días más o menos, porque llevamos que estábamos cada dos semanas, después nos corrimos y nos quedamos ahora para los días jueves a las 10:30, íbamos a hablar de premios literarios, de todo ese tema de concursos y competiciones y cuestiones que de repente agarran baja una cantidad de unas personas iluminadas, tocan con la varita mágica a un autor y dicen: usted, señor, ha ganado un premio, es un genio del universo, y a partir de ahora todos vamos a rendirle pleitesía a usted y a su obra literaria. Entérese. Que son más o menos... Como funcionan los premios literarios, o más o menos para lo que están, ¿no? Exacto. Che, este ganó un premio. No, este tiene que ser buenísimo, entonces. Che, ¿qué? Este ganó este todo, otro premio. No, tiene que ser muy bueno. Y así, pero bueno, los premios literarios no los dan seres iluminados ni mucho menos, lo dan generalmente editores y jurados que se juntan, que son generalmente gente que ha ganado antes ese premio, que tiene prestigio por otros motivos, y entre ellos agarran y eligen las obras que se presentan a determinados concursos, y en base a eso dicen: che, esto me gustó por tal cosa, esto me gustó por tal otra. Y aparte, dentro de todo eso, cuadra dentro de los estándares que estamos publicando, así que vamos a darle ese premio. Y ella ya se baja un poco la vara, ¿no? Los premios hay de todo, ¿no? Desde el premio máximo y supremo al que todo... al que todo autor debería aspirar, ¿no? buen autor. El premio Nobel de literatura. Y después, bueno, esos son premios que se dan ya a una obra, a una personalidad, están recontra politizados como todos los premios. No diga eso. Hay que decirlo. Me está quitando una ilusión. Hay mucha lectura detrás, hay mucha polémica detrás. Usted, Álvarez, por ejemplo, no va a ganar el Nobel. Así se lo digo desde ahora. ¿Usted qué sabe? No se lo va a ganar el Nobel. Y el día que se van, espero estar ahí para decir que me equivoqué. Igual. Le voy a decir, la verdad que me he equivocado. Aparte, el premio Nobel hay un tema que siempre se lo dan a gente que está ya muy vieja, ¿viste? Entonces, yo creo que deberían hacer al revés. sobre todo un premio con mucha plata, de 10 millones de coronas suecas, ¿viste? Yo creo que en todo caso lo deberían hacer al revés y dar el premio Nobel a un escritor que está empezando. Es decir, usted claro. va a ser muy bueno, así que le vamos a dar esta guita ahora claro. para que se dedique solamente a escribir. Usted va a ser un genio, pero queremos que sea famoso ahora, no cuando sea viejo solamente, ¿no? Claro. Cuando cumpla 80 años y le dimos el Nobel y la queda el otro día. O algún rockero que esté terminando. ¿�Por qué no? Póngale bueno, que un año digan, démoselo, no pintó rockero, démoselo a algún rockero. Démoselo a Bob Dylan. Bob Dylan, ponele, listo, ahí está, se lo damos. Exacto, no, pero bueno, más allá de eso, digo, ¿para qué sirven los premios? ¿O qué importancia están teniendo, sobre todo ahora? Hace un tiempo, que era por ahí, realmente difícil llegar a publicar. Ahora hay muchas más facilidades, hemos hablado de las formas y demás de publicación, y ahora como que parece que el mundo está cambiando un poco, o ha cambiado un poco bastante, y por ahí los premios en general han perdido un poco el prestigio o la representación que tienen. Y digo los premios en general, desde premio Nobel, como estuvimos diciendo hace recién, hasta los premios incluso regionales y provinciales, como que termina siendo como una cosa más que le interesa a la gente a la gente que participó de ese concurso que al gran público. Hoy por hoy, por lo poco que he podido ver, hay muchos libros que se venden con una fajita de este libro recibió el premio claro. Sarasa, este libro recibió el premio tal, este libro recibió el premio tal entregado por los reyes de la corona de San Petersburgo, y ese libro no genera mayor atracción, no es un libro que interese más, es un libro que interese que interese menos, como que lo mira así, ah, mira vos. De hecho, ha sucedido con el último con el último premio Nobel, el escritor de Tanzania, que los libros han llegado acá y no han generado un gran revuelo, como decir. Como ganó el premio Nobel un escritor africano, que dicen, pero no lo conoce nadie, Bueno, llegan los libros acá, y no es que se ha convertido en un bestseller, y yo, claro, como no conocía a nadie, pero ahora lo vamos a conocer. Y es un no tapo. Hace mucho, como no hace mucho pasaba, claro. Que era un, digamos, un acicate editorial, el tema del premio. Y aparte, bueno, la otra vez me compré un vino Uvita, y tenía ahí, decía, con premio. Premio de plata en concurso de vinos de mesa. Digo, me parece bueno, que está muy bien. O sea que veo que el premio también se ha transformado, sí, en un elemento de marketing, digamos, la premiación. Tenía siendo claro, tenía una cosita más interna, y por ahí la posibilidad para que algún autor, sobre todo eso, para que más allá del saquemos el Nobel, que es una cosa como, y esos premios extrema, claro, como más grandes, los concursos a los que se puede, por ejemplo, más o menos presentar la gente de a pie, que son muchísimos, son concursos que dan premios de medio millón de dólares a premios que te dan una publicación, una plaquita conmemorativa para que lo pegues en la uita, claro, ¿no? Para que lo pegues te hagan un tatuaje en el pecho, claro. Te dan un tatuaje de esos, claro, como los chicles bazooka, para que te pegues en la mano, en el... Yo gané el premio municipalidad sí. De Macondo. Exacto. Por ejemplo, y te tatuajito ahí, te lo frotás y listo. Mira qué bien, mira, te vas por todos lados, te vas a tus amiguitos, así. Sí. Yo te quería preguntar, en base a este como descreimiento de en base a los concursos literarios, yo pienso mucho en el tema de los concursos literarios, porque siempre hay como un decir popular de que eso está todo arreglado en realidad. Entonces quizás el descreimiento puede venir por ahí. ¿Por qué? Porque yo... Está todo arreglado. Bueno, en parte sí, en parte no. ¿Cómo? ¿En serio? Eso de que está todo, o sea, que está todo y todos bueno, arreglado. Todo de la nada, siempre. No, no, sí, obvio, pero es cierto. Y con los grandes premios, o sea, con los premios que por ahí se publicitan, como que, bueno, se puede presentar cualquier autor con una obra inédita, el premio Alfaguara de novela, el premio Planeta de novela. O sea, nosotros, vos, Luli, vos, Fer, yo, podemos, con la novela que escribimos, cuántas palabras tiene, según las bases, tanto listo, se manda, pam, lo mandamos, no vamos a ganar nunca en la vida, pero en la vida. Para lo que funcionan esos, los premios de esas grandes cadenas editoriales, que responden a los grandes mercados, a los grandes intereses del mercado, que el mercado generan ellos, o sea, a sus grandes intereses, ¿no? Pues siempre hablar del mercado como, ay, el mercado tiene sentimientos, no, bueno, el mercado no, los mercaderes tienen sentimientos, entonces arman estos concursos, y en general lo que hacen es premiar un autor de la casa, un tipo que ya viene como laburando con ellos, que viene, está probadito, claro. Y necesitan como poner un empujón, entonces un tipo ya publicó dos o tres libros, con Alfaguara, con Planeta, está más o menos, y lo mandan. Y por ahí, otros premios lo que hacen es, como es muy difícil que un autor llegue a publicar con estas editoriales grandes, lo que hacen es convocar a este premio y decir, che, mira, acá hay un muchacho que escribe más o menos bien, no va a ganar nunca en la vida porque no lo conoce nadie, entonces lo que vamos a hacer es ofrecerle, le vamos a decir que ganó una mención y le vamos a publicar la novela sin pagarle nada, le vamos a publicar la novela acá por un sello menor, que por ejemplo es lo que pasó mucho con el premio Anagrama de novela. Claro. Pero estamos hablando de Busquets, ¿no es cierto? Aclarar, de Bajo este sol tremendo. Estamos hablando de Busquets, por ejemplo, Busquets, Bajo este sol tremendo, Bolaño, la literatura nazi en América, y demás. O sea, claro. Bolaño. Una forma de cazar nuevos talentos, digamos. De alguna manera. Exacto. Y explotarlos también. Y explotarlos. Pasó hace un par de años con Federico Falco y los Llanos, que dicen, bueno, y los mails de Herralde, que también hay una cosa que decir, o sea, Herralde estaba leyendo los manuscritos que llegaban al premio Anagrama de novela, claro. Que eso ya es mucho decir. Claro, hay el dueño del editorial que, se tomaba el trabajo de leer los libros. Sí, ahora no, eso ya, ¿no? No es tan dueño porque le vendió gran parte de la editorial, pero lo que le queda de dueño lo usa para leer. Pero me refiero, no me imagino a José Alfaguara, perdón, leyendo el escrito de no. Javier Pico. Generalmente tienen una serie de gente que define según sus criterios y qué sé yo. Sí, hay jurados de preselección. Algo parecido pasó también con la novela El Traductor de Salvador Benesdra. Claro. Que Salvador Benesdra la presenta al premio, que creo que el premio Planeta Argentina, es así, en ese momento, y en el jurado de preselección, porque hay un jurado de preselección, y hay que pasar como muchos filtros para esos grandes premios, ¿no? Hay un jurado de preselección, y ese jurado de preselección le gustó mucho la obra, pero sabía que no tenía forma de que un texto así pudiera ganar un premio. O sea, todos decían, esto es una obra maestra, el jurado de preselección, entre ellos Gandolfo. Dice, esto es una obra maestra, pero no va a ganar nunca un premio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una obra maestra nunca gane un premio? o que se sepa que no va a ganar. Y no, porque para ganar un premio de esas características, claro, tiene que cumplir también con las condiciones de que se venda, se lea fácil, se venda, sea provocador, pero no tan provocador. Claro. O sea, si lo llevamos a tiempos históricos, por decirlo de alguna forma, y Miguel Cervantes Saavedra presenta el premio Alfaguara del año que viene, presenta el ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha, no la va a ganar. O el de Camerón, o Ulises de Joyce, podemos seguir con una larga lista. Y Ulises de Joyce va a ser difícil que gane, porque yo creo que va a dormir a varios jurados de las tres primeras páginas dice, no, esto es una porquería. Esto es una porquería, este tipo escribe mal. Claro, y si manda a Finnegan's Wake, olvídate. Claro, ponele. Bueno, o más cercano pasó algo parecido también con El Desierto y su Semilla, de Barón Visa, que quedó segundo. Exacto. Porque claro, cuando lo leyeron, el verdadero valor también del libro es que está contando una historia que es prácticamente autobiográfica. Pero claro, al no tener esa Es información, prácticamente de su vida. Claro, vos decís, ah, mirá qué buen libro. Pero claro, cuando tomás esa otra información, ahí le das el verdadero la verdadera Sí. dimensión. Exactamente. Entonces, para tratar de responder a la pregunta de Luli, ¿están arreglados? Y sí, básicamente la respuesta es sí. No es para que cualquiera lo gane. Cada tanto aparecen estas filtraciones que se van filtrando como muy desde abajo para llegar a esos premios de más arriba. Y cada tanto por ahí, a veces hay algunos concursos que dan los premios y después eso realmente hacen como debutar en las grandes ligas a algún autor. Y después, como yendo más hacia abajo, hay muchos de estas grandes editoriales que replican esos premios, por ejemplo acá en Argentina, el premio Alfaguara, que es el premio Clarín de novela en Argentina, que ha tenido varias sorpresas a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y ha dado a conocer varios autores que gratis. Venían laburando pero no eran tan conocidos, claro. Y le han dado un espaldarazo, sin ir más lejos, a Claudia Piñeiro, por ejemplo. Sí. O a este el autor mendocino que ganó el último, no recuerdo el nombre. Sí, de José Niemet. José Niemet. José Niemet, que ganó con Tú eres para mí, que también de repente el tipo pudo llegar. Después habría que preguntarle a José si le ha significado un espaldarazo a su carrera literaria, ¿no? Pero por lo pronto eso, es un autor lo que teníamos se hizo conocido. En todo caso con él. Claro. Se hizo conocido. Y bueno, su novela se vendió en todo el país, una novela muy, muy buena. Por lo menos en mi opinión, que cuya protagonista principal es una mujer, y a tal punto que Almudena Grandes, que fue jurada del premio, cuando eso se presenta con seudónimo, y cuando da el premio y lo presentan al ganador, a José Nimes, a Almudena, le dice, pero yo pensaba que era una mujer la que había escrito este libro. Uh-huh. O sea, de lo bien escrito, de lo bien desarrollado estaba el personaje femenino, como eso la verdad es increíble. Y hablando de hombres que se hacen pasar por mujeres, hace un tiempo hubo una polémica cuando en uno de los premios más grandes del ámbito iberoamericano, se premia una novela de una tal Carmen Mola, que Carmen Mola ya venía siendo como un bestseller. ¿Se escucha, hola? Sí, lo estamos escuchando muy atentamente. Perdón. Carmen Mola. Yo la sentí nombrar. Sí, exacto. No. Carmen Mola ya venía publicando algunas novelas policiales con cierto éxito y le dan el premio de repente, un premio, creo que fue el premio Planeta, a Carmen Mola por una novela policial negro, y cuando le dan el premio se saca la máscara a Carmen Mola como si fuera en Scooby-Doo. El nombre un poquito ya intuía, porque Carmen Mola, digamos, para los que son de España, como decir Carmen, sí, sí. Carmen es copada, entonces era un nombre que ya un poco daba para Es como llamarse Manso, como claro, llamarse claro. Fernando Manso. Claro. Carmen Mola, Fernando Manso. Manso escritor. Ahí así. Claro. Claro, entonces bueno, Carmen Mola se saca la máscara tipo Scooby-Doo y los fantasmas, ¿no? Y de repente había un monstruo de tres cabezas, tres cabezas masculinas encima, o sea, tres hombres que aparte trabajan de periodistas, y que entre los tres habían decidido armar esto, y ahí bueno, ahí ya el revuelo por la represión de por qué usaron un nombre femenino, si eso no usaron también para conseguir más ventas, pues decir, bueno, vamos a hacer entre los tres. Vamos a poner, ¿por qué? Y claro, y sí, porque si ponemos un nombre de mujer, ya cumplimos con las cuestiones de género, entonces vamos a poder entrar más en lugares, como que se especuló con que estos autores habían especulado con eso, y de hecho el libro después fue, los libros de Carmen Mola fueron retirados de varias librerías, a raíz de que salieron a la luz su, lo, los verdaderos artífices de ese personaje. Que en definitiva... Por otro lado, también, ¿qué busca fama a los tipos? Claro. Porque hay muchísimos autores a los que todavía al día de hoy no se les conoce la cara. Y son famosísimos, no sé, en Tomás Pynchon, por ejemplo, claro. En Elena Ferrante, y se especula con que los autores en realidad no existen, es un seudónimo claro. usado por uno o más autores, y en base a eso, bueno. O Salinger mismo, que rehuyó hasta último momento. Salinger rehuyó, pero se lo conocía, se lo conoció un poco y después se escondió. Escúcheme, Piccolo, no quiero ser tan tirano con su garganta, sobre todo. El tiempo nos persigue. El tiempo es tirano. Y el tema es... Bueno, para cerrar... Cuéntanos. Para cerrarlo, una cuestión particular de los premios literarios. Acá en la provincia de Mendoza se convoca todos los años a un concurso literario, que lo convoca el Ministerio de Turismo y Cultura ahora, sino en otros casos la Secretaría de Cultura, que es el Premio Literario Vendimia, que premia 5 categorías. Y una cosa aparte, más allá de todas las polémicas que pueda suscitar ese premio en particular, sí, una cuestión importantísima que hay que remarcar y denunciar, que ya se ha denunciado muchas veces, pero los libros del año pasado que fueron premiados, al día de hoy todavía no podemos saber si nos gustan o no, porque todavía no han sido publicados, en gesto de bastante, bueno, como de desidia del gobierno. Así que esperamos que se complete la parte esa del premio literario que incluía la publicación en papel de las obras y que se llegue a un puerto, así todos los demás podemos leer y comparar si pensamos lo mismo que pensó el jurado con esas obras. Sí, no nos queda otra que nos guste un poco el premio Vendimia, porque es lo único que hay, y ni hablar de lo que está pasando con la Biblioteca San Martín, el desfinanciamiento a la cantidad enorme de actividades que tenían de extensión cultural la biblioteca y que se ha cortado, están reclamando los trabajadores también, o sea, a nivel cultural, ni hablemos, ¿no? Digo, la no publicación de los libros es un ladrillo más de esta política cultural. Esto, por supuesto, lo digo a título personal, ¿no? Pero bueno... A título personal, sí. Bueno, mire, bueno. Le voy a dar la opinión sobre su columna del día de hoy, ahí la tiene. A ver. Impresionante, un aplauso encendido. No sé si es un aplauso de felicidad o son aplausos como de una marcha así, de una turba iracunda. Es que queremos más, nos quedamos con ganas de más. Pero lamentablemente el tiempo es tirano. Un gusto. ¿Será el jueves que viene? No, será el jueves que viene, no, sino el otro. Y va a ser transmisión especial, me parece, si queda ese jueves, porque sería jueves 28. Bueno, póngale. Dele, como usted quiera. El jueves 28, si quieren me transformo de poco, va a ser una transmisión especial desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Oh, qué hermoso. Yo no sé si voy a estar. Me pongo en movilero. ¿Puedes creer que no sé si voy a estar? Porque estoy con otra hora de tele. Me pongo en movilero. Me pongo en movilero especial ahí, voy, los llevo. Bueno. Entrevisto gente, si quieren. Me están haciendo todo tipo de señas. Luli en este momento está haciendo la vertical. Chau. Un placer, lo estamos esperando el 28, Piccolo, un placer haberlo tenido.